Cecilia Islas, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Cecilia, bueno, en principio consultarte si es que tienen algún relevamiento actualizado de lo que es la adhesión a este paro. Sí, sí, nosotros siempre pedimos a los delegados de escuela que nos vayan pasando los datos y andamos entre un 80 y un 85% de adhesión. Muy, muy fuerte en primaria. Porque ahí supera ese porcentaje. Pero a nivel distrito estaríamos entre el 80 y el 85%. ¿Esperaban este porcentaje? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, uno habla todos los días a través de, como te digo, de las delegadas de escuela, a través de nuestros trabajos en las instituciones educativas. La verdad que había mucho malestar después de la última oferta que hizo la gobernadora Vidal. Cecilia, ¿por qué siempre hay disparidad en los porcentajes entre los gremios docentes y Jefatura Distrital de Educación? Ustedes tiran entre un 80 y un 85 y Carola Figueroa, que hace un rato se mensajeó con nuestra compañera Andrea, le dijo que era cerca del 51. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, mira, no sabía qué datos habían tenido. Ellos le piden, entiendo, los datos a cada director. Y yo tengo datos porque, digamos, también hay gente de comisión directiva, hay afiliados que también son parte de equipos directivos, y nosotros sabemos los porcentajes que ellos mandan. Entonces es como que hay una contradicción importante a veces. Pero bueno, no importa. Entiendo que hay disparidad a veces, pero bueno, nosotros nos quedamos con los datos que nos tiran. Ustedes es cuestión de que vayan a recorrer algunas escuelas y se den cuenta que prácticamente no hay actividad. ¿Pero por qué se da, Cecilia, esta disparidad? ¿Cómo miden distinto uno y el otro que les da tanta diferencia? No sé. Nosotros, la medida tiene que ver con los datos que nos pasan las delegadas de escuela. Y nosotros también tenemos directivos que nos pasan los datos porque son afiliadas. Uh-huh. Entonces, ellos en general, Jefatura lo que pide es la actividad, el porcentaje de actividad pedagógica, que vendría a ser, lo tiran en porcentaje, por lo tanto es lo mismo. Y donde hay escuelas que no tienen actividad pedagógica, significa que están todos los docentes adheridos. ¿Tienen alguna actividad para estos dos días, Cecilia Cantandí? No, tal vez pensemos algo porque hoy es la marcha, porque recordemos también que confluyen el reclamo, digamos, a nivel nacional, por la apertura de paritaria nacional. Tenemos mucha diferencia entre provincias, a causa de que no hay paritaria nacional. Entonces, estos días son de, por un lado, un paro nacional y por otro lado, el paro del Frente de Unidad a nivel provincial, que tiene que ver con el reclamo propio de la provincia de Buenos Aires. Probablemente hagamos algo el viernes a nivel distrito. Bien, y hoy hablamos temprano respecto de los docentes que se les pide que se anoten, quienes se adhieren a la medida de fuerza y que ustedes obviamente lo evalúan como una medida, una señal de extorsión y que va en contra del derecho de ustedes a la huelga. ¿Se le está pidiendo, por lo que vos pudiste conversar con los delegados de las distintas instituciones, a los docentes esto? A ver, quienes se adhieren o se adhirieron, firmen un acta, una lista. No, hay una planilla que está circulando, pero a los directores y las directoras de escuela solo se les pidió porcentaje de acatamiento al paro. Claro, ¿sí? No nombre y apellido. Que tampoco corresponde que lo pidan con anterioridad, porque uno no tiene por qué decir si va a parar o no va a parar. Uh-huh. Eso es lo único que pidieron. No han pedido la nominalización, porque además claramente eso es contrario a toda legalidad. Bien. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo para con la radio, muy amable. No, gracias a ustedes.